Si la fuerza de los reyes toca, eso. Vamos, gringo. Familia Wagner y la familia Hook de la ciudad de Urtinarrain, Entre Ríos. ¡Vamos, compay, vamos! ¡Opa! Con cariño de parte de los reyes. ¡Sí, señor! ¡Opa! Sigue el balseadito, ¡opa! Con mucho cariño para todas las radios que han difundido nuestra música en estos 10 años. El agradecimiento a todas ellas por habernos hecho escuchar en muchos lugares. Gracias de corazón. ¡Epale!